Hace ya tiempo que no te veo ni me llamas, no. ¿Cómo puedes olvidarte de mí si me amas? No quiero ser un hombre más que en una hoja olvidarás. Yo quiero ser tu amor, yo quiero ser tu amor, yo quiero ser tu amor para siempre. Hoy te llamé, me dijeron que no te encontrabas. Yo sé que estás, solo quiero saber si me amas. No quiero ser un hombre más que en una hoja olvidarás. Yo quiero ser tu amor, yo quiero ser tu amor, yo quiero ser tu amor para siempre. Quiero ser tu amor, yo quiero ser tu amor, yo quiero ser tu amor para siempre. Yo quiero ser tu amor, yo quiero ser tu amor.